Si tiene una Biblia, puede estar buscando Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Este año, aquí en la iglesia, hemos decidido tomar un tiempo para no estudiar un libro, porque siempre es nuestra costumbre estudiar un libro de la Biblia. Honestamente, este pastor no tiene nada que decir, pero Dios sí tiene algo que decirnos. Entonces, lo que queremos es abrir la palabra de Dios y estudiarla, ver lo que Dios tiene para nosotros, versículo por versículo, capítulo por capítulo, estudiando todo un libro. Pero este año queremos sacar un tiempo y ver ciertos temas que tienen que ver con la teología. ¿Por qué? Porque la teología es el estudio de Dios y de la obra de Dios, su persona y sus obras. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué hace nuestro Dios? Y es importante ver esas piezas, digamos, agarrar la Biblia en su totalidad, agarrar un tema como los atributos de Dios y ver qué es lo que dice la Biblia en su totalidad acerca de ese tema. ¿Y qué estamos estudiando esta mañana? Hace, ¿qué? 15 días empezamos una serie, miniserie en eso de la teología, sobre los ángeles. Y hace 8 días vimos algo sobre Satanás, ¿verdad? Y su obra, estudiamos un poco de sus obras entre nosotros, esa criatura tan grande, tan poderosa, que Dios lo hizo en un tiempo pasado y luego se rebeló contra Dios y llevó consigo, ¿qué? Una tercera parte de los ángeles, que se llaman en la Biblia los demonios. Este es el tema para esta mañana. Hoy esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de lo que la Biblia dice de los demonios, de los ángeles caídos, de esos espíritus inmundos. La Biblia tiene muchos títulos para ellos, hasta llamarlos hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿por qué? Porque son una creación directa de Dios. Fueron creados por Dios, no por la procreación como nosotros. Somos nosotros físicamente hijos de Adán. ¿Por qué? Porque nacimos del linaje de Adán. Pero cuando nacemos de nuevo somos hijos de Dios, porque llegamos a ser criaturas nuevas por el nuevo nacimiento, hechos nuevos en Cristo por la obra directa de Dios. Entonces quisiera retomar el asunto de los ángeles que vimos hace 15 días, ya no hablar de los buenos, sino de los caídos, de los malos, de los demonios. Y la primera cosa, solo vamos a tratar de contestar dos preguntas esta mañana, y la primera pregunta es esta: ¿qué hacen los demonios? No tenemos que preguntarnos qué son o quiénes son, porque ya lo sabemos. Son ángeles caídos, se rebelaron contra Dios, con Satanás. Pero ¿qué hacen estos demonios? Cuando leemos los evangelios, allí vemos mucha actividad de los espíritus inmundos, vemos mucha actividad de esos demonios, Cristo sacando demonios, enfrentándolos, y hay mucho que está pasando en la Biblia con estos ángeles. ¿Qué hacen? Bueno, en pocas palabras, ellos se oponen a Dios y ellos se oponen a su plan en este mundo. Si usted quiere entender el papel o la actividad de los demonios, así es. Obviamente ellos sirven a Satanás. La Biblia en Mateo 24 se refiere a esos ángeles como sus ángeles, como los ángeles de Satanás, del diablo. ¿Por qué? Porque en primer lugar son sus esclavos. En segundo lugar, ellos son sus ayudantes, si quiere pensarlo así. Ellos sirven al diablo en su plan y propósito en este mundo. Entonces, desde el principio y hasta el final de la Biblia, usted lo ve en los primeros capítulos de Génesis hasta los últimos capítulos de Apocalipsis. Usted ve que el plan del diablo es el mismo, no ha cambiado. ¿Cuál fue el plan del diablo en Isaías 14? Cuando en el principio él se rebeló, él quería sentarse sobre el trono de Dios y mandar como si fuera Dios. Y que es lo que vemos a esa misma criatura hacer después del milenio en Apocalipsis 20, monta otra rebelión para quitar a Jesucristo del trono de David en Jerusalén para reinar sobre la creación de Dios. Siempre se opone a lo que Dios quiere hacer. Siempre quiere quitar a Dios del trono y reinar en su lugar. Es por eso que nosotros tenemos que lidiar con esos mismos deseos. Y son deseos malvados. Son deseos que nos dicen en nuestras mentes: yo voy a tomar las decisiones de mi vida. No me importa lo que dice Dios, yo voy a tomar las decisiones. ¿Me entienden? ¿O me explico? Bueno, la primera mención de los demonios en la Biblia nos muestra claramente sus obras, esas obras de oposición, oponiéndose al plan de Dios, oponiéndose a lo que Dios propone hacer en nuestra creación y Dios desarrollando su plan y llevando a cabo su plan en las páginas de la Escritura. Vemos a Satanás oponiéndose en cada paso. Y lo que tengo que enseñarles tal vez sea algo nuevo para muchos. Yo sé que para otros es algo de repaso. De todos modos, lo que quisiera mostrarles ahora es importante para realmente ver y entender la obra de los demonios. ¿Por qué? Porque en Génesis 6, usted ve la primera mención en la Biblia de los demonios, de los ángeles caídos. Leyendo en los primeros capítulos, nos topamos con Satanás, por supuesto, en el capítulo 3, como la serpiente engañando a Eva, y luego en el capítulo 4 ya vemos los primeros años y las primeras generaciones después de que Dios echó a Adán y Eva del huerto de Edén. Génesis 5 vemos los descendientes de Adán y nos lleva al capítulo 6, donde Dios nos presenta por primera vez en la Escritura los hijos de Dios, los ángeles caídos, los demonios. Y siguiendo la regla de la primera mención, ustedes saben que aquí hay algo que aprender. Entonces, si usted ya ha visto esto antes, sígame porque tengo algo nuevo que agregar después. Si usted nunca ha visto esto, preste atención a lo que dice la Biblia, no lo que dice este pastor, este predicador, porque soy un hombre y puedo fallar, pero Dios nunca falla y su palabra es perfecta. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahí están, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces desde ese versículo a 120 años ya viene el diluvio. Entonces, para ya raer sobre la faz de la tierra todos los hombres, Dios les da 120 años más para arrepentirse. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Primera mención de los hijos de Dios. Y usted dice, ay, pero no dice que son demonios ni dice que son ángeles caídos. Ok, espere, porque tratando de aprovechar el poco tiempo que tenemos, vamos a ver esto luego. Solo es que en ese momento voy a pedirles que dé por sentado que estos hijos de Dios son los demonios o los ángeles caídos, y luego se lo muestro porque digo que lo son. Algunos de los hijos de Dios, algunos de los ángeles caídos, los demonios, según este pasaje, tomaron forma física, que quiere decir que ellos se manifestaron en cuerpos físicos. No estamos hablando de poseer el cuerpo de un ser humano y hacer su obra. No, estamos hablando del mismo ser espiritual manifestándose en un cuerpo físico, en el mundo físico. Cohabitaron con las hijas de los hombres, digamos las mujeres, y engendraron hijos. El hijo de Dios con la hija del hombre engendraron hijos, estos ángeles caídos con las mujeres, y sus hijos eran, según este pasaje, versículo 4, gigantes, valientes, varones de renombre. Ahora, solo para decirlo, no estamos hablando de jugadores de básquet. ¿Entiendes? Usted se ve un juego de básquet hoy en día en los Estados Unidos y dice, ¡uy, los gigantes regresaron! ¿Cuál se llama Goliat? No. Si usted tiene una concordancia, puede trazar esta palabra por la Biblia y ver cómo eran los gigantes. Porque me imagino que ustedes se acuerdan de Goliat. Algunos de los gigantes medían 9 codos. 9 codos. El codo es la distancia desde su dedo aquí hasta el codo. 9 codos, estamos hablando de más o menos medio metro. 9 codos sería 4 metros y medio de altura. Gigantes. No estamos hablando de simplemente hombres grandes, no, estamos hablando de personas de criaturas que son, digamos, la mezcla de dos diferentes seres. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y la Biblia dice que ellos también eran los valientes, los llaman varones de renombre, porque además de su altura tenían también otros aspectos diferentes de los seres humanos. Ahora quisiera pedirles a acompañarme a 2 de Pedro. Ahora sí vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de Génesis 6 y este hecho de la mezcla de ángeles con mujeres. 2 de Pedro capítulo 2. Okay, 2 de Pedro capítulo 2. Otra regla del estudio bíblico, además de la regla de la primera mención, agarrando la primera mención, viendo cómo Dios usa un término, así es como Él va a usar el término por el resto de la Biblia. También hay una regla del estudio bíblico que dice que la manera de interpretar la Biblia es comparar un pasaje con otro. Es que si usted tiene un pasaje que trate de X tema, lo más saludable es buscar los otros pasajes que hablan del mismo tema y agarrarlos para luego tener como una teología sobre el tema. Bueno, Pedro habla de lo que acabamos de leer acerca de los ángeles en Génesis 6. Vean 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Los menciona a estos hijos de Dios y Él los llama ángeles. Vean lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces Pedro dice, vea, en el mundo antiguo de Noé, Dios salvó a ocho personas, a Noé y siete más, ocho personas. Y durante ese mismo tiempo no perdonó a los ángeles que pecaron. Él dice que los hijos de Dios que pecaron con las hijas de los hombres eran ángeles. Ángeles. Entonces, ya podemos definir lo que tenemos. Es una mezcla del linaje de los demonios con el linaje de los hombres. Y es una mezcla física. Eso va a ser muy importante luego. Física. Se manifestarán en cuerpos, cohabitaron con las mujeres. Una mezcla física. Judas también menciona esto. En Judas, bueno, vamos al primer capítulo y luego pues veremos algo en el último capítulo. Judas, versículo 6 y el 7. Judas dice que estos ángeles de Génesis 6, dice que ellos dejaron su propia morada, su morada espiritual, tomaron cuerpos para fornicar, y él hace la comparación como los de Sodoma y Gomorra. Entonces ya entendemos por Génesis 19 lo que era el pecado de Sodoma y Gomorra, pecados sexuales. Y él dice en Judas 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, que era una morada espiritual, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso es exactamente lo que vemos en Génesis 6. Los hijos de Dios, los ángeles, engendraron hijos con las hijas de los hombres, tomaron cuerpos para cometer pecados sexuales, exactamente como los sodomitas. No es que todos los demonios lo hicieron, solo unos cuantos, porque cuando llegamos a los evangelios vemos a muchos demonios todavía andando sobre la tierra. ¿Qué es entonces lo que todo esto nos enseña acerca de la obra de los demonios? Usted dice, ok, una enseñanza interesante, una enseñanza bonita, me edifica bastante. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que nos muestra acerca de estos ángeles? Vamos a Génesis capítulo 3 y se lo muestro. Porque vea, ¿qué es lo que hacen los demonios? Los demonios hacen lo que hace Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás siempre se opone al plan de Dios. Satanás siempre se opone a lo que Dios está haciendo aquí en esta tierra. ¿Qué estaba Dios haciendo en aquellos días de Génesis 6 para que esos demonios se metieran con el linaje físico de los hombres? Ve a Génesis 3.15. Génesis 3.15 es uno de los pasajes bastante importantes de la Biblia, porque es la primera promesa del Mesías. Es la primera promesa mesiánica en la Biblia. Después del pecado del hombre, Dios da una promesa. Y dice en 3.15, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios dice, no, viene alguien del linaje física o físico de la mujer, de la simiente de ella. Y eso lo sabemos. ¿Por qué es que Dios siempre inspiró y preservó todas las listas de nombres en la Biblia? Yo no sé si usted ha leído 2 de Crónicas. Y usted dice, ay, pero ¿cuándo es que Greg va a predicar 2 de Crónicas? ¿Qué libro que más me edifica 2 de Crónicas? Que fulano es... Wow, oposición del demonio. Alguien está tirando algo de arriba. O no sé si debo despedir a Andrés, que está poniendo trampas en la iglesia. Pero bueno, es que vea, Dios promete un Mesías y traza la descendencia física de la mujer, la simiente, hasta Cristo Jesús. Por eso cuando usted empieza a leer el Nuevo Testamento, en Mateo, la primera cosa que usted lee es la descendencia de Jesús, su genealogía. ¿Por qué? Porque es una genealogía física. Porque esa promesa que Dios dio, la simiente de ella, es una simiente física. ¿Sabe lo que estaban haciendo los demonios en Génesis 6? Estaban tratando de corromper la descendencia física de la mujer. Se dice, ay, pero qué raro que vemos eso, una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero vea, Dios prometió al hombre un Salvador. Y Dios dijo que el Salvador vendría de la simiente de la mujer, nacería del linaje físico de la mujer. Entonces Satanás se opuso a ese plan, se metió con sus demonios en el linaje físico de la mujer para corromperlo y arruinar lo que Dios estaba haciendo para la salvación del hombre. Así de sencillo. Así de sencillo. Los demonios, igual que Satanás, siempre se oponen activamente al plan de Dios. Siempre se oponen activamente a sus obras en este mundo. Eso es lo que hace. Eso es lo que nos enseña en la primera mención en la Biblia de los demonios. Hijos de Dios, ángeles caídos, quieren oponerse al plan de Dios y lo hacen. Y lo hacen de maneras increíbles. Ahora, eso nos lleva a algo un poco más práctico para nosotros. Porque eso es exactamente lo que vemos hoy en día. Recuerda la pregunta, ¿qué es lo que hacen los demonios? ¿Qué es lo que hacen los ángeles caídos hoy en día? Se oponen al plan de Dios. Lo vemos desde la primera mención en Génesis 6. Se oponen a lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiso hacer en el Antiguo Testamento era hacer llegar su Hijo Mesías para salvarnos, para que Él tuviera toda la gloria en salvar gente tan mala como nosotros. Lo hizo a pesar de la oposición satánica, a pesar de la oposición de los demonios. ¿Qué tal hoy en día? Es lo mismo. Piense en la obra de Dios entre los inconversos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien que no conoce a Cristo? Muy complicado. ¿Qué es lo que quiere hacer alguien que no está dormido? Salvarlos. Dios está haciendo todo para salvar a un inconverso. Todo, está convenciendo de su pecado, está mandándole predicadores, está mandándole tratados en la calle, está haciendo todo lo que pueda para salvar, para guiar a ese pecador al punto cuando ya esté convencido de su pecado para convertirse a Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Qué están haciendo los demonios? Oponiéndose a esa obra. Véalo en Juan capítulo 8. Ok, otra vez hay muchos pasajes que podemos agregar a este, pero yo creo que este es es como una buena base de todo lo demás. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 42, del 42 al 44. La primera cosa que tenemos que recordar es que el hombre sin Cristo es un hijo de Dios, un hijo de diablo. No es un hijo de Dios. Cristo mismo lo dice. Dice en Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, veanlo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, si alguien no tiene a Dios como padre, si alguien no sigue a Cristo Jesús, si alguien no es salvo, no tiene a Dios como padre, sino al diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y veanlo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. No es solamente que ellos hacen los deseos de su padre, ellos quieren hacer las obras de su padre. ¿Cuál pecador no quiere pecar? Y usted ve a alguien emborrachándose y siguiendo a las muchachas mal vestidas, y usted dice: hey, yo sé que usted no quiere hacer eso. Y él dice: ¿cómo? No lo quiere hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Eso es lo que hacen sus hijos, porque son hijos de desobediencia, son hijos del diablo. Entonces, yo sé que a veces en un estudio así tenemos dos preguntas, y una de las preguntas es que ¿podrá ser alguien hoy en día poseído por un demonio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Poseído viene de la misma palabra posesión. Cuando hablamos de una posesión, que tengo algo en mi posesión. Yo tengo un teléfono celular, por ejemplo. Aquí está mi teléfono celular. Espero que esté apagado. ¿No funciona? ¿Ok? Nunca tengo señal, pero es el mío. Ahí, está en mi posesión, no sirve para nada. Pero lo ando, porque me hace sentirme bien. Pero está en mi posesión, es el mío. Posesión. Cada inconverso es la posesión de Satanás. Es su hijo. ¿Puede ser poseído? Por supuesto. Por supuesto. No hay nada que impida que un demonio entre en una persona inconversa para controlarla. Lo hace todos los días. Ahora, aunque no vemos tantas manifestaciones raras en nuestros días como los días de Jesús, aunque he visto algunos videos de algunos servicios cristianos en YouTube que se acercan, gente tirándose en el suelo y dando brincos como pez fuera de agua y... Pero vea, los demonios siempre trabajan en la vida de un inconverso. ¿Para qué? Para destruirle. Está en Juan 8. Ok, vamos a Juan 10. Otro versículo bien conocido. Si no vemos esas manifestaciones extravagantes como leemos en los evangelios, en el libro de Hechos, eso no quiere decir que los demonios no estén activos hoy en día. Por supuesto están activos. Por supuesto están actuando en el mundo. ¿Qué están haciendo? Lo mismo que siempre lo han hecho. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hacen. Cristo dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Entonces usted ve los dos aspectos, lo que Dios quiere hacer y lo que hace el enemigo. Lo que Cristo quiere hacer y lo que hacen los demonios. Cristo quiere darle vida. Cristo quiere darle vida abundante. ¿Okay? No a una abundancia económica, por supuesto que no. Porque nos prometió persecución en esta vida, tribulación en esta vida, pruebas en esta vida. Lo que quiere es que tengamos abundancia de vida en Él. Pero una experiencia espiritual en Él. Y los demonios quieren oponerse a eso para que no la tengamos, ni que tengamos la vida eterna, ni la abundante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que dice, el enemigo viene para hurtar. Sembramos semilla y sembramos semilla y sembramos semilla, y la Biblia nos da esa parábola que dice que las aves que vienen para, y los pajaritos vienen para sacar la semilla. Y es como sembrar el evangelio en el corazón de un inconverso. ¿Y qué es lo que pasa? Un día después ya se lo olvidó. Y usted tiene que volver a sembrar más semilla. Y la persona dice, ah, sí, sí, usted entiende, sí, sí, sí. Siguiente día, no, ¿qué fue lo que usted me dijo? Usted predica en la calle y usted ve gente como que, ajá, ajá, ajá. Y luego dan la vuelta y salen. Como si nada. ¿Qué es esto? Oh, por supuesto, es que tiene algo que ver con el enemigo. Viene para hurtar, y lo que hurta es la semilla del evangelio, la semilla de la verdad de uno. Viene para matar. Hey, hermanos, eso que vimos hace 8 días. Satanás quería matar a Job. Job capítulo 1. Y no matarlo en el sentido de hacerle sentirse mal. No, quería matarlo. Entonces Dios dijo que no podía matarlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Mató a sus hijos. Y los mató. Esto es lo que quiere el diablo. Él quiere matar a cualquier inconverso. Los demonios quieren que cada inconverso muera sin Cristo. ¿Para qué? Es la tercera cosa. Que viene para hurtar, para matar y para destruir, porque quiere ver a todos los inconversos el infierno, destruidos y destituidos de toda gloria y toda esperanza para siempre. Eso es lo que hacen los demonios. Y es por eso que la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual y que debemos estar orando por los inconversos. Que Dios los salve. Porque hay un enemigo real que quiere hacerles un daño real. ¿Qué tal la obra satánica y de los demonios entre los cristianos, entre nosotros? Porque ahí viene otra pregunta, ¿verdad? ¿Puede ser un inconverso poseído por un demonio? Y toda la iglesia dice, por supuesto que sí. Y la siguiente pregunta es, ¿puede ser un cristiano poseído por un demonio? No sé, después de aconsejar a algunos de ustedes. No, mentiras. Vuelva a la definición, posesión. Somos comprados por precio. Y nosotros pertenecemos a Dios. ¿Quién nos posee? Somos posesión de quién? De Dios en Cristo Jesús. Demonio no puede poseer en ese sentido a un cristiano. Creo que término mejor para referirnos a la obra de los demonios entre nosotros sería influenciar. ¿Puede un demonio influenciar sobre un cristiano? ¡Uy! Todo el día. Y de no sé cuántas diferentes maneras. ¿Cómo lo hacen? Ok, esto es otro estudio entero de la obra de Satanás entre los cristianos. Pero yo quiero decirles que hay una obra muy específica y es una obra principal y nosotros debemos estar bien, pero les digo, bien enterados de esto. Porque así es como Él nos ataca a nosotros. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Por supuesto, ¿ok? Esos demonios ponen tentaciones delante de nuestros ojos. Por supuesto, ellos tratan de influenciarnos sobre nosotros en las emociones, manipularnos por las emociones, obviamente. Pero su obra principal se destaca en 1 de Timoteo capítulo 4. Vean los primeros 3 versículos. La gran mayoría de la influencia de los demonios entre los cristianos hoy en día, o aún en las iglesias, viene por medio de la mala doctrina, viene por medio de la mala enseñanza, viene por medio de una enseñanza acerca de Dios, una enseñanza religiosa. Eso es lo que dice la Biblia, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Biblia dice claramente que hay doctrinas de demonios, hay enseñanzas entre los cristianos en las iglesias locales que no viene de Dios sino de demonios. Ese es el ataque más común de los demonios hoy en día. Mala enseñanza, mala doctrina. Doctrina de demonios. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado algo como, no me importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que me pasó? No me diga eso. Yo, la Biblia está bien. Es que estaba hablando con Johnny ayer. Y él tiene sus propios problemas allá en Esparza, con, no sé, 17 iglesias. De los 17 iglesias, yo creo que 16 son pentecostales. Y un amigo de él acaba de meterse en una de esas iglesias grandes. Y Johnny dice, ¿qué dice? Porque el hombre andaba en una vida muy desordenada antes. Y él dice, ¿qué dice que está metiéndose? ¿Qué le están enseñando allá en aquella iglesia? Y su amigo le dice, bueno, es un buen tiempo. Estamos alabando a Dios y recibiendo el buen mensaje de Dios. Y Johnny dice, ¿qué está aprendiendo de la Biblia? El hombre dice, no, la Biblia es un libro escrito por hombres. ¿Pero qué le están enseñando en esa iglesia? Alabando a Dios y recibiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Pero cuál mensaje si no es de la Biblia? La Biblia es un libro para hombres. ¿Y usted cree que eso es solo en aquella iglesia en Esparza? ¿Cuántos pastores en nuestro país, ni hablar del mundo, cuántos pastores en Costa Rica están predicando la Biblia, versículo por versículo, expositivamente para enseñar la Biblia a su gente? ¿Y cuántos están enseñando temas que les parecen para sacarle plata a la gente, para manipular a la gente, para controlar a la gente, para que la gente haga y diga lo que ellos quieren? ¿De dónde viene una enseñanza así si no es de la Biblia? ¿De dónde? Es por eso que en el mismo pasaje, en el versículo 6, vea lo que dice. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Hermanos, necesitamos ser bien nutridos en las palabras de la fe y en la buena doctrina. No hay otra manera de evitar ese error, porque ustedes saben que los demonios son mucho más poderosos que nosotros, mucho más inteligentes y mucho más listos. Es como el billete falso en el banco. Usted lleva el billete falso al banco. Y no es que el cajero está estudiando todos los billetes falsos que existen y andan hoy en día. No, está estudiando el billete verdadero para que cuando le llega un billete falso, él inmediatamente sabe, hay algo diferente aquí, y empieza a comprar para ver qué pasa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, meternos en la palabra de Dios, leer la Biblia, empaparnos de lo que dice la Biblia, para que cuando ya llega una enseñanza falsa, como que, eso no me suena. Y empieza a comparar la enseñanza con lo que dice la Biblia, y ya sabemos cuál es la verdad y cuál es la doctrina de los demonios. Aprendan la Biblia. Esto nos lleva a la segunda pregunta para la mañana. Esa es la última, ¿ok? Solo dos puntos esta mañana y toda la iglesia dice amén. ¿Qué hacen los demonios? Bueno, se oponen a la obra de Dios, tanto en el mundo de los inconversos como en las iglesias. Que no crea que los demonios solo están allá con los craqueros, los piedreros y la gente, entre comillas, mala. No, más bien están en las iglesias. Porque en primer lugar, si puede hacer un falso convertido, alguien que se cree creyente, se cree cristiano, se cree salvo, pero no lo es, bien, ya tiene el alma para el infierno. Y si puede meterse aquí entre nosotros para enseñarnos una mala doctrina, para decir, no debemos enfocarnos en almas, en la palabra de Dios y en almas. Lo que necesitamos nosotros es dinero. Lo que necesitamos nosotros es la buena salud. Ya ganó, porque ¿quién está tratando de ganar almas? No, más bien lo que quiero es dar mi diezmo para que Dios me dé prosperidad. Y ya no estamos pensando en las almas, ya no estamos orando por las almas. Satanás está mandando esas almas al infierno. Mientras que nosotros estamos en las noticias con pasión por el dinero. Bueno, ¿qué podemos hacer para vencer a los demonios? Es muy importante. Existen, su influencia entre nosotros es real, es algo peligroso, es algo contra el cual tenemos que lidiar todos los días. ¿Qué podemos hacer para vencer a los demonios? En primer lugar, entienda que todo el problema que usted tiene no viene de los demonios. Yo no quiero que usted empiece a buscar un demonio al cual echar la culpa por sus pecados y sus malas decisiones. No, lo siento mucho. Hablé con una persona el otro día que me llamó porque no pudo lograr entrar en esa línea de enlace. Y había recibido un tratado de nosotros, entonces me llama. Es que no pude lograr hablar con alguien en enlace. No sé si usted podría hablar conmigo. Es que uno va a tener... Había llamado a enlace porque tenía ciertos problemas y pecados en su vida. Y me dicen que en enlace le dijeron que tenía un espíritu de no sé qué. Póngale cualquier cosa. Espíritu de glotonería. Es que no puedo parar de comer. Ah, usted tiene espíritu de glotonería. Ah, de veras. Entonces, ¿qué necesito hacer? Oh, lo que tenemos que hacer es sacarle el demonio, porque ese demonio es que está metiendo como pingüinos y frijoles y arroz y todo por la boca, ¿me entiende? Es un espíritu de glotonería. Y si ustedes quieren, podemos echar fuera el demonio por unos 5,000, 10,000 colones. No dijeron eso, pero uno se supone que, bueno... Y yo dije, vea, lo siento mucho, eso no es la verdad. Ah, pero yo sé, pero me dijeron que era un espíritu de X cosa. Y yo, disculpen, eso no es cierto, porque la Biblia no habla de espíritus de esa manera. Ah, bueno, entonces puede orar por mí, pastor. Entonces, ok, está bien, yo oré por esa persona. Pero lo que tenemos que entender es que muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros pecados, tienen que ver con nuestras propias decisiones carnales. Lo siento mucho. Son las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, pensando en nosotros mismos, pensando en nuestra comodidad, pensando en lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Usted dice, bueno, la Biblia dice que no debo pasar un tiempo íntimo con mi novia. Y usted dice, pero quiero pasar un tiempo íntimo con mi novia. Y luego su novia queda embarazada. Y usted dice, ups, uy, pero se me metió un demonio de fornicación. No, usted por ser bruto y necio se metió en la fornicación porque quiso. ¿Me entiende? Uy, pero pastor, tengo un demonio de deudas. No, eso se llama codicia y tarjeta de crédito. ¿Me entiende? Entonces, con esto yo no quiero que estemos buscando, uy, pero eso fue una influencia de diablo. Ah, tal vez sí, tal vez no. Más bien, puede ser su propia carne, y si usted se mete en problemas siguiendo a la carne en vez de seguir a Dios y la palabra de Dios, echar fuera un demonio no le va a servir. Lo que necesitamos más a menudo, okay, no es un exorcismo. Lo que necesitamos más a menudo es arrepentimiento y un poco de santificación en nuestras vidas. Dejar de hacer algunas cosas para hacer lo que dice la Biblia. Y ustedes saben, y yo voy a seguir diciéndolo, voy a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir diciéndolo. Usted tiene que tomar cualquier medida extrema para no pecar. Si usted tiene problemas con la vista y no puede controlarse con una computadora conectada en internet, en su casa, solas, ¿sabe lo que debe hacer? Botarla. Si usted tiene problemas en la noche viendo tele, porque salen los programas ahí un poco sucios ahí en la noche, y usted surfeando canales, ¡ups! ¡Vea lo que acabo de ver! No, bote el tele. Bótelo. Usted dice, ay, pero pastor, no sea tan extremista. Ok, sigue pecando. Entonces, si lo disfruta tanto, sigue pecando. Siga. Siga en su pecado. Si usted tiene problemas de alcohol, uy, pastor, yo no puedo dejar de tomar cerveza. yo siempre eso me crea la misma imagen en mi mente, ¿ok? Alguien con las manos atadas así. Y la botella de cerveza atacándolo, ¿me entiende? Y la cerveza ahí la tapa se sale de la botella. ¡Psh! ¡Oh, no, yo no quiero tomarla! Y ahí va la botella y luego se mete en la boca del hombre. ¡Oh, pero no quiero tomarla! Así es como funciona. ¡No! El necio va al más por menos. Y con un six-pack de Imperial y un six-pack de Pilsen, viendo alrededor para ver si el pastor y los diáconos no están. Y ahí va a la casa para tomar sus cervezas. No. Usted tiene que arrepentirse. Yo tengo que arrepentirme. Usted y yo tenemos que ver cuáles son las tentaciones que tenemos en nuestras vidas para ir quitándolas. Quitándolas. Ok, entonces, a pesar de eso, vea, los demonios son reales. A pesar de eso, la influencia que recibimos todos los días de los demonios es real. Y por eso debemos saber cómo podemos vencerlos. Primero que nada, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, los versículos del 13 al 15. Vemos de dónde viene nuestra victoria. Nuestra victoria viene de parte de nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. No a través de ningún apóstol, no a través de ningún hombre que se tilda apóstol, ni de nadie más. La victoria viene de Cristo. 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados, ahí están, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús, su obra en la cruz, es de donde viene la libertad para nosotros. Es de donde viene la victoria para nosotros, porque ahí es donde Cristo venció a toda la maldad, tanto el pecado como a los principados y potestades, los demonios. Usted es un ser humano. Y los demonios son ángeles. No olvide que ellos son mucho más poderosos que usted. No olvide esto pensando que puede meterse directamente con un demonio o con varios demonios, ni siquiera con Satanás, para enfrentarlos. No lo puede hacer. Cristo consiguió la victoria. Cristo logró la victoria en la cruz. Nuestra victoria diaria sobre la influencia de los demonios viene de parte del Señor por medio de su obra en la cruz. No de nosotros mismos, ni de nada que nosotros podemos hacer en contra de los demonios. Si usted cree que tiene una influencia demoníaca en su vida, ¿sabe lo que debe hacer? Debe arrodillarse y orar hasta que Dios se la quite. Así de sencillo. Y además, Santiago 4:7. Este es el último versículo para la mañana. Santiago 4:7. Vencemos a los ángeles de Satanás exactamente como vencemos a Satanás. Esto es del domingo pasado. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la promesa. Huirá de vosotros. No tal vez huya. No, huirá de vosotros si vosotros hacéis dos cosas, ¿ok? Podemos experimentar diariamente la victoria que Cristo consiguió en la cruz, sometiéndonos a Dios, que es someternos a su palabra, a su voluntad, a su deseo, someternos a hacer lo que Él quiere y resistir la influencia de los demonios. Esta es nuestra parte, someternos, resistir. Entonces el consejo para nosotros, hermanos, de esta mañana es, primero que nada, lea la Biblia, aprenda lo que dice la Biblia para someterse a ella y para obedecer lo que ella dice al pie de la letra. Si no estamos obedeciendo a la Biblia, no estamos obedeciendo a Dios. Y si no estamos obedeciendo a Dios, ¿cómo es que decimos que somos seguidores de Cristo? La gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que, ¿alguien? Que guarden todo lo que enseño. El discípulo de Cristo guarda lo que Dios dice. Los que me aman, guardan mis palabras. Nuestra obediencia es fruto del nuevo nacimiento. Y si alguien dice, yo no quiero la Biblia, es otro libro, libro de los hombres, yo voy a seguir a Dios, está siguiendo a un Dios falso. Y la única manera de combatir a los demonios para nosotros es estar siempre en la Biblia y luego entregar lo demás a Dios. Si le viene encima, usted dice, pero en estos momentos yo sé que Satanás, los demonios me están atacando. Si usted cree que está en un momento de una influencia directa de parte de los demonios, lo que usted debe hacer es aplicar Santiago 4:7. Primero, orar. Ore a Dios para que Él se encargue del asunto, porque usted no puede hacerlo en la fuerza de su carne. Cristo tiene la autoridad, no nosotros mismos. Y luego resistir. Y usted resiste estando firme en su sumisión, firme en su obediencia, firme en la palabra, firme en la fe y su confianza en la palabra de Dios. Firme resistiendo. Y confíe en la promesa de Dios, porque Dios no puede mentir. Y Él dijo, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una promesa. Confía en Dios. Confía en Dios. El enemigo huirá de nosotros si nos sometemos a Dios y resistimos la influencia de los demonios. Vean, el poder para echar fuera de los demonios. Obviamente mucho se dice y se habla y se enseña hoy en día acerca de ese tema. Y obviamente no tenemos tiempo esta mañana para estar en ese tema. De hecho, hemos pasado mucho tiempo en esta iglesia hablando de ese tema. Tanto que alguien de esta iglesia escribió un libro o dos sobre ese tema. Y ofrece esos libros en la página web de la iglesia. Entonces, si usted dice, pero eso de echar fuera demonios, tenemos que echar fuera demonios porque eso vienen los dones espirituales que Cristo dio a los apóstoles. Entonces, bien, tenemos que echar fuera demonios. Vean, métanse en la página web de la iglesia. Yo les digo, el don de echar fuera demonios viene en el paquete de 5 dones para los apóstoles. Y son dones de señal, son señales de confirmación para confirmar la nueva palabra que Dios estaba dando en aquel tiempo. Y luego cesaron esos 5 dones. Como hablar en lenguas, la sanidad, echar fuera demonios, tomar veneno. ¿Y cuál fue el otro? Se me olvidó. ¿Cómo? Casi. ¿Cómo? Ah, las serpientes, manejar las serpientes. Pero también ellos también levantaron a los muertos. Vea, es que es todo el paquete. Cuando Cristo dio a esos señales a los apóstoles, era todo o nada. Entonces, si usted dice, yo puedo hablar en lengua, yo puedo echar fuera demonios, yo puedo sanar a la gente, bien, tome algo de veneno, maneje serpientes para convencerme. Y si muere después de tomar el veneno, no me convence. Es que alguien venga para levantar al muerto, eso sí me convence. Pero si no puede hacer, es que no me convence. Esos son señales de confirmación, son señales para convencer a la gente. Entonces no son para hoy en día, porque no necesitamos más confirmación de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos? Sumisión y obediencia. Que alguien lea la Biblia, por favor. Es que, otra vez, cuando ustedes se cansan de lo que siempre digo de esto, es que dígamelo y tal vez piense en dejar de decirlo. Pero el problema hoy en día no es con los pastores charlatanes y sus falsas enseñanzas. El problema de hoy en día es con el cristiano en la iglesia que no quiere leer la Biblia para saber que lo que está saliendo del púlpito es malo. Leamos la Biblia. Vean, los demonios, igual que Satanás, son reales. Su influencia es real. No estamos hablando de mitos, no estamos hablando de una influencia y un poder allá. No, estamos hablando de personas, criaturas que existen, están a nuestro alrededor todos los días. Son poderosos, son innumerables. Y debemos tomarlo en cuenta, aprender acerca de ellos por medio de la Escritura. No tenemos que temerlos. Usted no tiene que temer a los demonios, porque Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él ya los venció en la cruz. Y nos dio una promesa en Santiago 4:7, una promesa de victoria si nos sometemos a Dios, si resistimos al diablo, a los demonios, el enemigo huirá de nosotros. Es una promesa. Entonces ya sabemos cómo lidiar con la influencia de nuestras vidas. No tenemos que echar fuera el demonio de glotonería. Porque con el Espíritu Santo ya tenemos el poder para controlar nuestros apetitos. No, lo que necesitamos es leer la Biblia, someternos a lo que dice la Biblia y resistir la tentación cuando ya viene. La resistencia, resistir al enemigo, no es una confrontación directa, no es echarlos fuera, es un esfuerzo extra. Como que siempre tenemos que hacer el esfuerzo para seguir a Cristo, pero ustedes saben cómo es, vienen esos ataques. Okay, eso es, y viene de todo tipo, y lo que requiere es un esfuerzo extra hoy para confiar en Dios, para acercarme a Cristo, para no pecar. Entonces hago ese esfuerzo y confío en la promesa de que mañana Dios me va a librar de esa influencia. Es un esfuerzo extra para seguir en sumisión a Dios, para seguir en sumisión a la sana doctrina, cuando los demonios quieren que hagamos lo opuesto. Así es de sencillo. Entonces tenemos dos cosas que decir y yo oro. Si usted está aquí entre nosotros y no tiene la seguridad de su salvación, si no sabe, si muriera en ese momento, si iría al cielo. Yo quiero decirles con la autoridad de la palabra de Dios, usted sabe lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer. Usted sabe que es un pecador, usted sabe que ha ofendido a Dios. Su propia conciencia se lo dice. Y se sabe también que tiene un enemigo real que quiere mandarlo al infierno. Entonces hoy, en este momento, es el momento cuando usted debe arrepentirse delante de Dios, pedirle perdón por lo que usted ha hecho, porque ha ofendido a su Creador. Es por eso que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Pedirle perdón y poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Confiar en Él, únicamente en Él, para salvarlo. No en sus buenas obras, porque no las hay. No en su propia bondad, porque no hay. Usted es malo, es por eso que peca. Usted peca porque es pecador. Usted nació hijo del diablo y tiene que reconocerlo, arrepentirse y pedirle a Dios que lo haga de nuevo en Cristo Jesús por el nuevo nacimiento. Salvación, perdón de pecados. Dios quiere salvarlo. Pero usted también tiene que querer la salvación. Y eso quiere decir una conversión a Cristo Jesús. Es lo mismo. Someterse a Dios. No a sus propios deseos. A Dios, para que Él lo cambie. Y nosotros los cristianos, es igual. Dios quiere salvar al pecador. Y quiere santificar al pecador salvado. Nosotros somos salvos. Seguimos con esa lucha contra el pecado y Dios quiere que crezcamos en Cristo, quiere conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo crecemos? Leyendo la Biblia, obedeciendo lo que dice. No es muy complicado, pero es algo de todos los días. Luchemos entonces, en la gracia de Dios, con todo lo que Él nos da, luchemos para aprender lo que dice la Biblia y para andar conforme a lo que sabemos. En esto hay santificación, en esto Dios es glorificado, porque en esto llegamos todos los días más y más a ser más como Cristo. Y cuando reflejamos a Cristo en este mundo oscuro, Dios tiene toda la gloria. Padre, gracias Señor por la mañana, por el tiempo que hemos tenido en tu palabra.